nombre es Rosa Ortega, soy dirigente acá de Villa 3, soy la presidenta nueva. Y tenemos un compromiso acá con la gente enorme. Trabajamos y llegamos donde está la necesidad. Programa número 30. Qué lindo, qué lindo. Qué aniversario. Muy buenas noches a todos. Estamos en un nuevo programa. Y a todas. Y a todas. Ay, che, nunca voy a... Nuevo programa de Mujeres al Derecho y al Revés, como siempre transmitiendo desde el ex Centro Clandestino Olimpo por FM La Bemba 91.3. Muy buenas noches, Mariana. Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos muy contentas de este programa. Es la emisión número 30 de un programa que nos gusta hacer, que estamos orgullosas de hacer, que creció y crecimos con él. Así que, nada, agradecerles a todos y a todas por acompañarnos y porque sigamos más haciendo más programas más interesantes ahora. Por muchos más. Hola, Nati. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero aclaremos media hora más arrancamos media hora más tarde, estaba planeado, no lo hicimos, no lo público. Sí. Pedimos disculpas, pero bueno, hoy es un programa relajado de festejo. Bueno, yo también quiero manifestar que estoy muy contenta, estoy muy feliz que cumplimos 30 programas y la verdad que nada, hemos crecido muchísimo y bueno, ahí al principio se escuchó un poquito de un audio, un compilado que hizo Vani con nada, con varios de los invitados e invitadas que pasaron por el programa. Y bueno, y ahora vamos a seguir charlando un poco y revisitando estos 30 programas. La verdad, no alcanzaban los audios, no alcanzaban los minutos para poner la cantidad de gente que pasó por este programa. 30 programas y en cada uno una persona, un invitado, una invitada distinta. Y no entraban todos, pero bueno, tratamos de hacer un par de audios. Y por el primero escuchábamos a Claudia Morán. La gallega, sí, Rosa Ortega, la gallega Mili Hernández. Bueno, las gastadas que le hacemos a Johnny. Y hablando de eso, muy buenas noches, Johnny. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Johnny! Y a vos también, Johnny, que sos quien hace posible esto. ¿Estás harto, Johnny? No, todo muy lindo, pero no dio la torta. No, es verdad, no hay torta. Pero somos los que nunca tenemos nada para festejar. Después traemos el anti-ejemplo del festejo. Sí, después traemos un cóctel y acá nos tomamos algo. Nuestro festejo es oriental, festejamos trabajando. Claro. Brindamos y todo. Bueno, ustedes, yo. Bueno, arrancamos, vamos con la protagonista, con la primera sección. Y adelante. La protagonista de la semana. Sobre su propio cuerpo. Una cosa es, o sea, yo estoy por la despenalización y la legalización del aborto para que no mueran más mujeres por aborto clandestino, que en general es las mujeres más pobres las que mueren, porque es aborto ilegal, puede caer en cana, hay una serie de cosas que no sufre la mujer rica, la que tiene plata. No, porque estamos de acuerdo con el proyecto de ley, nos parece que es una barbaridad la victimización que hay contra las mujeres, las miles de mujeres que mueren por abortos clandestinos y la hipocresía, que significa eso que hablan en defensa de la vida, que en realidad están defendiendo un sistema de muerte, solamente por eso. Cierto. Primero marcar que nosotros estamos por la vida que es el derecho elemental y primario de la humanidad. Segundo, estas argumentaciones se han dicho en reiteradas oportunidades en la historia de nuestro país. Recuerdo que cuando fue la ley por el divorcio, en el año 85, si no me equivoco, se decía, a partir de ahora todo el mundo se va, y no fue cierto. Fue blanquear una situación, legalizar una situación y además poner en un pie de igualdad a toda la sociedad. Porque aborto en este país hay y mucho. Está el aborto que acuden las mujeres de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, que caen en cualquier lugar y finalmente mueren. Y está el aborto de las clases pudientes que lo hacen en clínicas privadas, pueden pagar 1.000, 2.000 y hasta 3.000 dólares y no nadie se enteró. Entonces, es un hecho de justicia social, de inclusión social y tiene que ver con una filosofía de vida, de sociedad superadora en donde todos somos iguales ante la ley y el Estado tiene que velar por los derechos de todas y de todos. ¿No es un tema de mujeres? No, ¿qué va a ser de mujeres? Y el, no es un tema de mujeres, ¿sabés por qué? Porque la mujer no se concibe por el Espíritu Santo, se concibe en una relación sexual y amorosa con un hombre. O, como hay en muchos casos, mujeres que han sido violadas, peor todavía. Así que nos compete a los hombres igual que a las mujeres. Y hay que terminar con la hipocresía, el cinismo y avanzar en esta ley que va a ser para la salud física, mental y social de todo nuestro pueblo. De nada. No, pero eso es un tema de la sociedad, o sea, es un tema de las mujeres las que deciden sobre su cuerpo, pero las leyes son para toda la población y son hombres los que van a votar también ahí. Está bueno que nos vean acá apoyando derechos humanos. Bueno, el discurso de la iglesia ya lo conocemos, el falso discurso acerca de la defensa de la vida, que bueno, es muy hipócrita que lo levante precisamente la iglesia católica y todos los sectores que hay que ligados a esta institución nefasta que ha jugado un papel terrible en la historia de nuestro país, incluso en la última dictadura militar, dando el apoyo al asesinato de miles y miles de compañeros luchadores. Bueno, el discurso y las canciones que nos cantan, yo recién vengo de ahí, son, no sé, ridículas, son terribles. Pero bueno, expresa este sector político y social que tiene mucho peso en este país y que una cosa que hay que decirla claramente es que tiene mucho peso también porque está íntimamente ligada al Estado. La iglesia en este país tiene un financiamiento estatal que es muy abultado. Hay curas que lo único que se dedican es a propagandizar su ideología reaccionaria, cobran miles de pesos más que un trabajador que deja su vida en una escuela, un maestro, un trabajador de una fábrica o un empleado estatal. Entonces, bueno, esa cuestión creemos que, o creo yo también en forma personal, que tiene mucha importancia que el Estado financia a esta institución. Bueno, es un poco contradictorio con esto de que también nos dé nuestro derecho. Y por eso es que se ha alargado también mucho la aprobación. Yo no entiendo cómo, después de tantos años de un gobierno que se dice nacional y popular, todavía hay mujeres que se mueven por esta práctica clandestina, ¿no? Bueno, ¿por qué estoy acá? Por todo lo que nos convoca a la mayoría de las mujeres que estamos, que es el conseguir nuestro derecho a decidir, el derecho al aborto. Yo soy pertenezco a una agrupación que se llama Panay Rosas y junto a muchas otras compañeras, bueno, apoyamos el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto y bueno, nos hemos convocado como muchas organizaciones acá al Congreso para exigir que se apruebe de una vez este derecho que ilegaliza al no. Con todo el quilombo del festejo, del cumpleaños feliz y demás, nos olvidamos de decir los medios de comunicación. Seguramente nos estás escuchando por www.labemba.com.ar. Ahí nos puedes dejar mensajes y si no, llamando al número de La Bemba, 5031-4713 y el interno 640. También tenemos el mail, mujeresaldechoderreves@gmail.com. ¿Y qué más tenemos, Nati? Tenemos Facebook, que ya pasamos los 150, así que estamos, no, estamos más festejos, todavía van por los 200, Mujeres al Derecho y al Revés, y después tenemos un blog donde pueden escuchar los audios de todos los programas, que ahora van a escuchar extractos, o vamos a comentar un poco de quienes estuvieron pasando, pueden ver fotos, links, Mujeres al Derecho, y al Revés, blogspot.com. Y el teléfono. Perfecto, el teléfono sí, ya lo dije, pero si querés lo repito otra vez. No, 5031-4713 y el interno es 640. Ahí está. No. Porque estaría bueno que alguien nos llame hoy. Ahora vamos a llamar Julia, ¿qué? Seguramente. Sí, eso, sí. Alguien nos va a llamar hoy. Bueno, la protagonista. Ahí está. ¿Alguien más se suma al coro? La protagonista, la legalización y la despenalización del aborto, directamente es coyuntural, nuestra protagonista. Llegamos muy contentas a este programa por una jornada histórica que se dio el martes en el Congreso con la aprobación en la Comisión de la Legislación Penal, aprobando este proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto. Lo que significa que, digo, el proceso que tiene dentro del Congreso es que va a ser evaluado en tres comisiones antes de ser evaluado en el recinto todo, comisión de penal, después la de salud y la de familia. La primera parte habría estado superada el martes. Estaba superada el martes con un voto positivo, o sea, con la aceptación de esta comisión, debía pasar a esta segunda, otra parte de la comisión de familia y de salud. Lo que pasó hoy es que se dio de baja esta aprobación primera o previa, alegando que no estaban dados todos los votos, que no había quórum en el recinto para aprobarlo. Y ahí está la disputa, digo, por parte de quienes, los diputados que plantearon sus impugnaciones a esta primera parte fueron Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica, Omar De Marchi, de Demócrata de Mendoza, e Ivana Bianchi, de Peronismo Federal, que en cartas separadas se dirigieron al presidente de la Cámara diciendo esto, que el dictamen no alcanzó las firmas necesarias. Lo que están disputando es la veracidad, la validez en realidad de la firma de Jorge Riva, porque todos conocemos, después del atentado que sufrió, él quedó cuadripléjico y tiene un poder, o sea, tiene una persona, como no puede estar presencialmente en el recinto, él tiene un apoderado que lo representa y así actúa y viene actuando siempre con todos los temas que se debaten en el Congreso. Pero este de golpe resulta que no tiene tal validez que sí ha tenido en otros momentos. Eso por un lado. Entonces, quienes impugnan, estos famosos antiabortistas, lo que impugnan es el voto positivo que dio Rivas, dándole, no le dan validez a ese voto apoderado, y además plantean que en el recinto hubiera habido 14 diputados. Entonces, ellos al aceptar los 5, o sea, plantear que había solo 5 votos positivos, no se da la mitad más 1 necesaria para aprobarlo. La diputada Donda, Victoria Donda, salió al cruce de estas impugnaciones diciendo que Jorge Rivas viene trabajando, su rol en el Congreso es ese, por no poder estar físicamente presente en el recinto, y además lo que plantea es que en la reunión nunca hubo más de 11 personas, entonces ahí sí está dado el quórum, digo, claro. Son 6 votos los positivos. Los votos positivos, digámoslo también, como decimos quienes se oponen, son de Victoria Donda, de Libres del Sur, Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica, Rubén Lanceta, de la UCR, Elsa Álvarez, de la UCR, y Diana Conti, del Frente para la Victoria, sumado al de Jorge Rivas. Ahí tenemos los 6. Y acá yo tengo 3 en contra. Son estas tres personas que impugnan esta validez. Estas tres notables personas. Sí. Lo que pasa ahora es que el Vega, déjenme decir el nombre completo, lo tengo por algún lado, Juan Carlos Vega, de la CC, que es el presidente de la legislación penal, o sea, de esta comisión penal, hoy habría tomado este argumento y estaría llamando para la semana próxima una reunión donde se juntarían estas dos comisiones que faltan, la de salud y la de familia, y se nuevamente se debatiría lo de penal. Fue raro lo de Vega, digo, porque... Pero además Vega le dio validez. Vega le da validez, sí, ahora hablando con Página 12, una nota de Mariana Carvajal de hoy, Vega se desdice de esa validez diciendo, voy a citarlo, dice, hay un despacho de la Comisión de Legislación Penal que salió de una reunión válida y no un dictamen, haciendo la diferenciación entre despacho y dictamen. Hoy tenemos 6 firmas y se necesitan 8. Ahora él plantea que entonces no estaría dado el quórum. Vamos a esperar hasta mañana al mediodía por hoy para que los diputados que votaron a viva voz a favor del proyecto de la campaña por el derecho al aborto y no llegaron a firmar porque se levantaron y se fueron, puedan hacerlo. Y ahí después dice, tengo la intención de convocar a un plenario de comisiones con salud y familia para la semana próxima para que se vuelva a discutir el tema. Digo, volvemos a foja cero. Como sí, igualmente, un tema que hablábamos fuera del aire, también la postura kirchnerista frente a esto es bastante rara. Es rara. Digo, de las 11, de las 11 diputados se presentó una sola, Conti, que además plantea, digo, no acepta tal cual el proyecto de la campaña, plantea la necesidad de mantener la penalización a quien realiza, no a la mujer, sino al médico que realice el aborto pasadas las 12 semanas de gestación, cuando el proyecto de la campaña ni siquiera se plantea esto de pasadas las 12 semanas de gestación. Por eso estuve presente el martes en las puertas del Congreso y me quedé con una sensación muy fuerte, porque estábamos quienes apoyamos este proyecto con nuestros pañuelos verdes y del otro lado de la valla policial todos los famosos Provida, con una actitud muy violenta y reaccionaria, con fotos de fetos de 5, 6, 7 meses y nenes ya nacidos, muertos, desangrados, diciendo no los mates, digo, tergiversando absolutamente todo. El proyecto de la campaña habla de la posibilidad de realizar una intervención en las 12 semanas de gestación. Un feto de 5 meses no está en discusión, un nene ya nacido no está en discusión. Entonces, cuando ellos plantean con esas pancartas visualmente provocativas y su actitud, porque se abalanzaban sobre uno y ese manotazo de ahogado, porque muy reaccionarios, digo, el debate muy reaccionarios. Ha caído muy fuerte, digo, y también nunca se deja de resaltar y de destacar que el objetivo no es que todas las mujeres vayamos y abortemos. Esto es una medida, ojalá fuera a mediano plazo. Esto viene acompañado de educación sexual. Anticonceptivos para no abortar, es el eslogan de como la campaña. El último recurso es el aborto. Para no morir. Pero además, está comprobado, y esto también es parte de la desinformación y de hacer circular información falsa o hacer creer algo que no es, que en los lugares donde el aborto es legal, no aumentaron la cantidad de mujeres que abortan. Digamos, lo único que hace es prevenir todas esas muertes clandestinas que provocan una prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo. Digamos, entonces, pensar que lo que va a hacer esto va a ser que una horda de mujeres salgan a abortar es desinformar a la población, y lo que hacen en el Congreso también es desoír un reclamo del pueblo, claro, que está parado frente al Congreso pidiendo porque esto avance y porque definitivamente se apruebe esta ley. Bueno, pero sabemos que hay lobby, disputas de poder, pero digo, justo vos dijiste desinformación y yo decía, recordemos que la Iglesia Católica en el Papa, en el último panfleto que había dado en el verano pasado, todavía sigue promulgando el no tener relaciones, o sea, el cuidarse sin tener relaciones, ni siquiera acepta el uso del preservativo. Entonces, digo, hablando de desinformación, ¿qué vamos a pedir ahora? ¿Discutir sobre el aborto? Si ni siquiera podemos discutir el uso del profiláctico. Ni hablar de embarazos, estamos hablando del HIV, una enfermedad que mata miles de millones de personas en el mundo, pero no, digo, es una institución con mucho poder y que se sustenta en la desinformación y usa esa desinformación para hacer lo que yo llamaría un lavado de cerebro, mal y pronto. Pero bueno, digo, también es eso, porque estamos además intentando debatir cuestiones muy profundas cuando de la base hay cosas que no. Sí, además yo estando ahí en el Congreso y viendo esas pancartas provocadoras y irracionales, lo que pensaba es, si de este lado de la valla tendríamos que llevar fotos de la cantidad de mujeres desangradas que se mueren, más de 300 por año, y no caemos en eso, digo, y ahí estaríamos usando la misma estrategia, pero de última fundamentada con algo verídico, digo, son concretos los datos del ministerio oficiales, la cantidad de mujeres que mueren, y no caemos en eso. Entonces, pero es que no necesitas caer en eso. Y ellos te provocan. Es el manotazo de ahogado, porque racionalmente No, ya se están quedando sin argumentos. El debate pasó a otro lugar ahora. A mí igual me llamó mucha atención y me hizo mucho ruido ver la cantidad de jóvenes que había del otro lado de la valla. Eran, sí, ¿no? Era hasta clasista la separación, ¿no? Porque de un lado eran todas. Es que es clasista rubias también la separación. Y visualmente vos llegabas al Congreso y veías de un lado de la valla una clase social y de este lado estábamos todas las negras. Pero es que las que lo viven, las que viven la penalización, las que lo viven en carne propia, y las otras, ¿cuántas de esas? Porque además eran nenas chicas, van a pasar, les va a pasar, pero mami y papi van a pagar. Que vayan a un hospital público. Yo me pregunto eso, que vayan a un hospital público. Digo, cuando uno habla con los médicos, que vayan a un hospital público y vean, antes de seguir hablando. Muchos curas, obviamente, del otro lado de la valla. Bueno, ya me sale el comentario burdo. Los curas, sí. Moralmente hablando. Pervertidos. Tendrían que estar en otra parte. No tienen nada de qué hablar. Digo, si uno piensa, por eso digo, yo pienso, la Iglesia Católica, en sus argumentos, ya que son insostenibles, tapan. En su práctica también. Digo, tapan abusos sexuales y ya está comprobado, ya se sabe que los tapan. ¿Qué vamos a pedir, discutir cuestiones profundas? Por eso nosotros no caemos con pancartas de esa índole, porque tenemos argumentos racionales para discutir. Sí. Ellos se basan en nada, en la moral divina, y la moral divina, nada, ya no rige el Estado. Sí, independientemente de este bacatazo así de último momento, lo que yo pensaba ese martes es que esto, independientemente de lo que pase, nosotros desde el programa siempre lo planteamos, que una cosa es lo que dice la ley fría, la letra fría, y después el proceso cultural. O sea, a esta causa hay que seguir militándola, y militándola significa salir y explicar qué significa la campaña, sí, qué propone cuerpo. La campaña, estar presente y tratar de contrarrestar esa voracidad que tienen del otro lado de... Porque era muy fuerte a la vista, o sea, se tiraban encima de los transeúntes, que además en Congreso a las 4 de la tarde estaba lleno de gente que venía a laburar, estaba laburando, ¿no? Se tiraban encima de ellos y firmaban acá, vos sabés lo que quieren hacer, y mirá este cartel, y quieren matar a este nene, y... ¡Ah! ¿Viste? Entonces, sí. Independientemente de que ojalá, porque va a ser un gran paso, lo que pase desde el Congreso con la ley, a esto hay que seguir poniéndole el cuerpo, porque nos queda un proceso por recorrer, que es... Esta mentalidad que hay que luchar. Sí, que está metida también en gran parte de la sociedad, y no solo en los que andan con la pancarta en el Congreso. Es el mismo dedo acusador el que estigmatiza a muchas mujeres que llegan a un hospital, el que estigmatiza a una vecina porque se enteró de tal o cual cosa que hizo, a una amiga, a un pariente, a un familiar cercano. Eso también lastima, eso también genera la clandestinidad, genera la soledad frente a una situación que es conflictiva, como abortar. Entonces también en ese camino, ¿no? A lo cultural, lo educativo, informar y generar un cambio ideológico, claro, ¿no? Claro, porque digo, con esta ley lo que permitimos es que no exista la condena penal, la condena del peso de la ley, pero a la que hay que combatir es a la condena social. Igual va a llevar un tiempo más. Igual yo lo pensaba con lo del matrimonio igualitario, se nota, digo, yo lo pienso unos 5 o 6 años atrás, cuando uno hablaba de aborto. No es lo mismo cuando uno habla de aborto, cuando uno escucha en los medios, obviamente, hay gente como Houghton y hay mucho laburo por hacer. Pero bueno, quizás yo soy demasiado de mirar el lado positivo y decir, bueno, mirá dónde llegamos ahora. Digo, se está debatiendo, digo, y se siente que ahora, por lo menos hay debate. Antes era una cosa de aborto. Y ahora por lo menos yo creo que hay más recepción. Y también sabemos que la cuestión legal a veces va de la mano. Digo, es un ida y vuelta. Hay ciertos cambios sociales o en estructuras de pensamiento que hacen posible que esto se esté debatiendo. Y al mismo tiempo, si esto llega a aprobarse en un futuro, después va a tener que reglamentarse, eso también... El visto bueno del Estado, entre comillas, también ayuda un poco. Es como un ida y vuelta. Pero bueno, siempre... Uno desde acá machacando, pero yo no dejaría de resaltar que hemos llegado igual, hemos avanzado mucho. Sí. Hay que seguir, pero que se ha avanzado mucho. Bueno, vamos a continuar pasando novedades. Sí, seguramente en cada programa. El jueves que viene tengamos alguna novedades. Y lo tomemos como bandera del programa. Ajá, tal cual. Vamos a escuchar, hoy en este programa especial elegimos un poquito de una canción cada una, de recuerdo, de lo que teníamos ganas de escuchar, así que ahora vamos con Jalame la Tanga. Sí.

Johnny, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hablar? Creo que íbamos a pasar un audio. ¿Venía el audio, che? Igual no importa, segundo bloque. Cambiaron los bloques, los planes. ¿Ahora qué hacemos, Johnny? Guíanos. Segundo bloque, de mujeres al derecho y al revés. ¿Está Juli? Hola, buenas noches. ¡Hola, Julia! Muy buenas noches, muy buenas noches. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicitaciones, feliz cumple! ¿Qué está? Felicitaciones a todas. Qué loco, acabo de escuchar a la gringa, me atendió Johnny, todo lo que decimos siempre lo acabo de decir. Pasa, ¿le entendiste algo a la gringa? No entendí nada, yo hablaba a la gringa y tenía que marcar 6:40. El problema es que la primera llamada me volvió a hablar y no la entendí y me cortó. Ah, qué gringa chota, qué malagradecida esa, ¿eh? Bueno, Juli, ¿estás contenta como nosotras? Estoy feliz, festejando estos 30 programas. Lástima que no puedo estar ahí, la verdad que... ¿Dónde estás? Contanos. En medio, pero muy feliz de haberlos compartido estos 30, de saber que con este programa estamos aportando algo a la lucha de las mujeres del día a día. ¡Ah, qué bello! Ay, no, che, ¿dónde estás? Callada. Contanos dónde estás. Estoy ahora, está terminando la mesa central el primer día del Congreso de Trabajo Social en Tandil. Me estoy perdiendo a Andrea Dati. En realidad estaba esperando a ver si decía algo en relación con el dictamen y con lo que sucedió con el dictamen, pero no dijo nada. Está hablando de la situación de las mujeres trabajadoras y de la historia de la lucha de las mujeres trabajadoras. Mira, y no mencionó y nada. Y uruguaya antes. ¿Eh? No mencionó nada sobre el tema de aborto. No, yo pensé que iba a arrancar con eso en la mesa por su característica, por su historia de militancia. Dije, no va a dejarlo pasar, por más que no sea su tema de hoy. Pero por ahora no dijo nada. Mira. Así que estaba ahí como medio la expectativa. Imagínense a las 9 de la noche, todavía estoy dando vuelta por acá. No tengo muchas ganas. Me está esperando la cerveza fría para dentro de un ratito. Mirá vos. Bueno, sí. Juli, contanos algo de este camino. Nosotras lo vamos a hacer también en un rato. Haz lo que quieras decir. ¿De este camino de mujeres, de cuando empezamos, de qué significa para vos, de no sé. ¿Cómo ves el programa? ¿Qué te... wow, a ver. Contar algo del camino. Raro porque empezamos hace mucho, en otro lugar, gestado en algún cumpleaños de la negra este programa. Y la verdad que de mucho, creo que en lo personal el programa significa mucho crecimiento como mujer. Y además como compañera, compartir la mesa con ustedes es siempre un placer y un crecimiento, porque cuando no es placer y cuando discutimos y cuando nos peleamos es crecimiento. Uh-huh, sí. Creo que crecí mucho de aprender de las diferencias, de aprender a respetarnos, de aprender a escucharnos y a crecer desde ahí. Así que lo personal es eso y lo que decía antes en relación con que también me siento como parte de la militancia de la lucha por los derechos de las mujeres haciendo el programa. Y bueno, con todos los aportes que fuimos haciendo en 30 programas de toda la gente que pasó y tuvo su espacio en un medio de comunicación como es la radio. No sé si fui clara. Sí. Muy clara. Sí, estamos de acuerdo, clara, Juli. Hoy no nos peleamos, nadie se pelea con nadie, hoy solo amor. Hoy nos queremos todos, está todo bien. Esto. Estamos acá tranquilas. Ahora vamos a pasar un audio. Además del que ya pasábamos siempre, no sé si te acordás, el viejo, el que tenemos ahí colgado en el blog. Vamos a pasar un audio más, también con un poco de recopilación ahí. No sé si vos lo escucharás desde ahí, capaz que sí, no sé, yo no miro. Eso, Johnny, si yo lo corto, ¿lo puedo escuchar? Dice sí. Johnny que sí. Si sí, Johnny sí. Lo dice, esas palabras santas. Entonces, quédate escuchándolo y cuando volvemos podemos hablar y nada, y seguir hablando, ¿te parece? Dale, ¿querés? Dale, buenísimo. Bueno, aguantanos ahí. Dale. Vamos con el audio. Mujeres al derecho y al revés. Mujeres al derecho y al revés. Revés. Estamos con Anaí Rayén Mariluán, que es integrante del grupo Tamborelá, Tambores en Manos de Mujeres. Nos agarramos de los tambores que en otras culturas o para las culturas religiosas no están asignados a las mujeres. Y nosotros desacralizando y un poco haciendo una contra, digamos, a esos legados, nos apropiamos de diferentes tambores de la América, que hay tambores de toda América, y decidimos abordarlo con instancias a tener un mensaje con rebeldía, ¿no? Nosotras sostenemos que la prostitución no es una problemática que atañe a un grupo de mujeres, sino que nos atañe a todas, porque tiene que ver con la política sexual. Generalmente cuando se habla de política no se reconoce que hay una política sexual. Y esa política sexual, entre otras cosas,

y participaron del programa. Las chicas del colectivo Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, tema que charlamos, que vinieron a contar sobre el libro, de todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas. Después, las chicas de la Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH, también muy interesante ese programa. Interesante, muy bueno. Groso ese programa. Después tuvimos entrevista al aire, telefónica, con los del colectivo de varones antipatriarcales de la ciudad de Buenos Aires, para que después nos digan que no hay hombres. ¿Te acordás? Entrevista telefónica con Sandra Chajer también. Sandra Chajer de Misa. Después, bueno, estuvo Kekena Corbalán, después estuvo Liliana Regina Mizrahi. Con el libro. Con el libro. Mujeres Libres y Crímenes Sociales, muy bueno también. Después el programa de sobre Vita, que tuvimos a la directora de la revista Género y Peronismo. Que no me di cuenta. Que no aparecieron las compañeras peronistas. Sí, no, nuestro programa Peroncho. Se ve que ese audio no lo tenía, justo. Justo. Después estuvo Marita Perceval también, actual subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, que salió telefónicamente. Después las integrantes de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filo y Letras, junto con algunos de los miembros del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica del Ex Olimpo. ¿Quién más tenemos? Las chicas de la Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. Uf. La compañera de la Asociación Civil Nehuen y Susi de Madres de Constitución, también un programa fuerte sobre fuerte. Trata. La semana pasada, Mujeres en Situación de Encierro. Que tuvimos a Shelen Stroker de la agrupación Comunicación por la Libertad. Después tuvimos entrevista con la presidenta de la Asociación Nacional de Partidos Independientes. Y por último tuvimos el programa sobre niñez con Carolina Esturago y por teléfono con Pablo Catalán. Y sacamos a Efraín Benzaquén, que también sobre, ¿cómo es? HPV. Sobre el HPV. Creo que un poco más o menos. Montones, ¿no? Y las chicas del Encuentro Nacional de Mujeres, las compañeras, sí, de Julia. También. Bueno, Alice, sí. Las chicas del Encuentro Nacional de Mujeres y Andrea, que también a través de la entrevista estuvo participando en la fertilización. Cierto, te acordás de la fertilización. Bueno, nada, digo, estos son nombres propios de temáticas súper diversas, porque fue un poco nuestra idea cuando pensamos este programa en medio de una joda en pedo, digo. No, lo planteamos. Pará, no fue tan así, Mariana, no, era una charla profunda. ¿Vos estabas en pedo? Yo me mataba en ese momento. Yo en la charla que tuvimos nosotros no estábamos borrachas, era una pero charla profunda. Lo que me refiero es que... Yo no tomo alcohol. Lo que me refiero es que la propuesta salió desacortonada y así intentamos hacerla, porque nunca tratamos de pararnos, no nos interesa pararnos desde las feministas acérrimas que entendemos que nos las sabemos todas, y por eso tanto Julia como nosotras venimos repitiendo que con este programa crecimos, porque hablamos desde el sentido común, desde de experiencias personales, tratamos de bajar lo que muchas veces no sale del claustro académico, de saber de qué hablamos cuando hablamos de género. Por eso también escuchamos las voces de hombres, porque no hablamos de temas de mujeres. Hablar de género significa hablar de las relaciones entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres y entre hombres y hombres. Sí, digo, de cómo todos los problemas afectan y tienen que ver con la sociedad en general, no solo con las mujeres y con los varones. Y la intención es ver cómo afectan de manera diferente, o por cómo es la sociedad actual, afecta de manera diferente a hombres y mujeres. Yo también creo, digamos, coincido en todo lo que dicen ustedes. Me parece que también es un aprendizaje esto, ¿no? Tratar de hacer un programa sobre género, con una perspectiva de género, que no caiga en hablar de cosas de mujeres, ¿no? Y es un aprendizaje, lo aprendemos todos los días. Me parece que, o por lo menos yo estoy aprendiendo un montón. Así que yo creo que en ese camino hay que ir, a seguir aprendiendo y de ver los problemas de una manera universal, ¿no? Como sociedad nos están afectando a hombres y a mujeres. Sí, abrir la mirada. Y la verdad que cuando uno relee todas las personas que participaron, y digo, la verdad que también fue un laburo nuestro y también es una... Nada, es un orgullo, creo, para todas nosotras. Digo, mucha gente ha pasado por acá, han sido debates súper ricos. Y nada, intentamos abarcar todo tema que fuimos encontrando, que nos interesaba, que también nos tiraban, porque es esto, la perspectiva de género es una mirada, digo, podemos mirar todo desde esta perspectiva, y también con el programa intentamos eso, no remitirnos solamente a lo que desde lo a veces mal llamado opinión pública es las cosas de mujeres y las mal llamado cosas de género, sino que todo podemos mirarlo desde una perspectiva de género, y eso también, ¿no? Claro, es como el logo del programa. Sí. hay temas indefectiblemente que están que son la base cuando hablamos de aborto, de educación sexual, digo, son los famosos temas de las feministas, de las banderas feministas, pero cuando hablamos de la revolución, del problema de las tierras, de los tambores femeninos, de la desmitificación de la vejez, es la cotidianidad absoluta atravesada, como dice Nati, desde una mirada con perspectiva de género. Y eso nos incluye a todos y a todas. Mujeres, compañeras, las tengo que abandonar. Nosotros también igual, sí, la verdad que sí. Tenemos que abandonar también el programa. Pero nada, mil gracias por todo lo compartido hasta el momento. Vamos por muchísimo más. Muy contentas, felicitaciones, viendo con ustedes desde acá. Y nos vemos el jueves que viene. Gracias, Juli. Besos. Beso grande. Gracias a toda la gente que nos viene a escuchar nuestros 30 programas. Y especialmente quiero agradecer y compartir la alegría, creo que con todos los compañeros de la Bemba en general, y en particular con los compañeros de Vena, que muchas veces han estado participando del programa y nos han aportado audios, nos han aportado información y debate. Así que nada, eso. Agradecerles a ellos también. Beso. Beso grande. Beso grande. Beso. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, y así bueno, creo ya, que vamos a la, sí, la así, mujer que invita, sí. ¿No? Porque se nos acaba el tiempo. ¿Vamos? Dale. Mujeres te invita. Hay varias cosas. Antes de pasar a la mejor sección de este programa, vamos a mandar un saludo a Gise, a Carly, a Lucas de Tres de Punta, a Sole, a todos, a Lisa. Todos nos escribieron qué pasó con el programa, qué sé yo, saludos por el festejo y demás, porque arrancamos un poco tarde. Así que muchas gracias y abrazo grande para todos los que están del otro lado. Y ahora sí, para los que nos saludaron por Facebook también. También. Bueno, vamos, breve como siempre, a las apuradas. Bueno, este sábado está la Marcha del Orgullo número 20. Y en esta marcha vamos ahora por la ley de identidad de género. Además de, digo, yo lo primero digo, está bueno leerlo, ¿no? Digo, no solo va por la ley de identidad de género y no es una marcha solamente para el colectivo gay, para el colectivo... No, es una marcha de todos y de todas. Libertad para decidir sobre nuestros cuerpos, nuestros deseos y nuestras vidas. No a la violencia de género y a la trata de personas. Salud, trabajo, educación y justicia para todas y todos. Modificación de la ley antidiscriminatoria. Basta de crímenes de odio y acoso escolar. Y derogación de los códigos de falta y contravencionales. Esos son como los lemas de esta marcha número 20, que va a empezar, como siempre, que tiene la feria y los shows a las 3 de la tarde en Plaza de Mayo. Y bueno, y después en la Plaza del Congreso va a estar Miss Bolivia. Imperdible. Va a estar Leo García, bueno, un par de grupos más. Y bueno, y después marchamos y a la noche seguramente hay fiesta. Y de paso otro chivo, está el Festival de Jazz. Súper recomendable, yo después cuento, este viernes voy en Centro Cultural Recoleta, La Trastienda, mucho espectáculo de jazz gratuito por todos lados, hay de todas partes, está muy bueno y está hasta este fin de semana, así que también a aprovechar el Festival de Jazz. Y estamos, listos. Estamos y terminamos. Hermoso programa número 30. Gracias. Los audios quedarán para seguir pasando, ¿no? Sí. Y vamos a ir haciendo cada vez más. Al blog también. Y hagamos cada vez más recopilaciones porque nos van a quedar y van a estar buenísimos. Sí, bueno. Y bueno. Y terminamos. Programa breve, rápido. A ver si van dejando las clavas, porque no son de ustedes. Muy buenas noches desde el puente. Muy buenas noches, Juan. A ver, espera. Buenas noches, son mías, son mías. Estaba jugando ahí. Todos esos juguetes son míos. Sí. Estaba jugando con Leo, ¿sabes? Sí, Leo? Sí, los vi. Sí, sabe. No, ya no. Sí, hacía antes. Bueno, que te cuente él, no te voy a contar yo la historia. Las felicitamos. Gracias. ¿Ustedes por qué número programaban? 29, uno menos que ustedes. ¡Ay! Las corremos de cerca. ¿La próxima se viene el festejo? Y tenemos que hacer, ¿no? Sí, ni hablar. ¿Para cuándo? ¿Para los 35? No, para los 30. ¿Cómo? El jueves que viene hagan un festejo. No, para hacer un festejo. Igual nosotros festejamos todos los días. Está bien, todos los jueves un festejo distinto. Todos los jueves. No, para los 50 tenemos que hacer un festejo. Sí, mata. Podemos, si quieren, lo juntamos y hacemos un festejo. Éramos pocos. Igual creo que nos caen en enero. Éramos pocos. ¡Uy! ¡Ay, se mató! ¡Ay, se mató! ¿Por qué me dejan sola, chicas? Por favor. La escuchamos a Julia recién. No, estaba Julia en otro lado. ¿Qué pasa, Julia? Está faltando mucho, Julia. ¿Cómo? Sí, no, está de viaje. Está en otra cosa, Juli. Sí, está de viaje. Está feliz. ¿Qué hace, Juli? Vení, por favor, te lo pido, por favor. ¿Está de novia, Juli? Sí. Juli, sí. Juli o Julia. No importa. ¿De qué va desde el puente hoy? ¿Me cuentan? ¿De qué va desde el puente hoy? Del puente va de anarquía. Buenísimo. ¿Por qué pones carita? Abre los ojos. Me gusta. Cara de buenísimo. ¿Tira una buena algún día? Viva la anarquía. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Un poco de los Severino señores. Di Giovanni. ¿Qué capo? Badowitsky. Un poco. Vanzetti. Como Sanzetti. Estamos en la calle Ramón Falcón, viste, nos molestaba. Claro, hay que hablar de. Nos molestaban Whisky. Los coroneles, entonces queríamos hablar un poco de. De matar policías. De todo. Hay muchas. Sí, de matar policías, un lindo hay tema. Hay muchas líneas de anarquismo, ¿vieron? Sí. Anarquistas expropiadores, anarquistas tirapiedras. Sí. Anarquistas de. No, en serio, ahí. Sí. Severino Di Giovanni. Es interesante. Pero abarcó todas. No, era expropiador. Era expropiador. Mataba. No, están los que se la van solos. Porque hay, sí, o sea, hay... Whisky fue solo. Claro, están los que la van como de una cosa más individual y los que apuntan a algo más como colectivo. Después las chicas, las mujeres anarquistas. Lo que pasa que. ¿Qué, no... ¿De qué? Yo te causé gracia. que ¿me dejan solo? Bueno, no, dice que estamos adelantando un montón. Claro, sí, verdad, me voy, perdón. Me voy, chao. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones por los 30 programas. Gracias, que la pasen bien. Disfruten la anarquía y que viva. Gracias por hacer el paso con nosotros. No, de nada, faltaba más. Chao. Todo Egipto a tus pies. Creo que yo pa' atrás, la reina de un Egipto. Creo que yo pa' atrás, la reina de un Cris. Creo pa' atrás. ¿Cuál es? Tumba, tumba. Thank you.